programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, ya estamos acá nuevamente en su programa Woodstock Blues, todos los jueves y viernes. No se olviden, salimos desde la ciudad de Quito, la mitad del mundo, para toda la gente que nos escucha aquí en nuestro país y por supuesto en todo el mundo. Nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. Soy Pato Recalde, su servidor, y en los control de sonido está Andrés Viracocha. Mucho blues, mucho rock and roll. Bueno, tenemos siempre invitados especiales, hoy no, pero seguro estarán mañana y otros días, por supuesto. Cultura, arte, su programa, así que vamos a seguir con algo chévere. Arrancamos con algo de los escarabajos de Liverpool que nos hablaban de la revolución. Este es, bueno, sacaron unos dos versiones de Revolution. Vamos a escuchar esta versión. Disfrutemos, somos Woodstock Blues. Thank you. Y bueno, estamos escuchando esta gran canción de los Escarabajos de Liverpool. Nos hablaban de la revolución en aquel tiempo que se estaba viviendo. Qué bueno onda escuchar este gran tema. Vamos de menos bla bla, vamos a escuchar algo chévere. Vamos a escuchar también algo de los de Charly García. Sin menos preámbulo, lo tenemos aquí al maestro Charly García desde Argentina. Nos siguen pegando abajo. Y estuvimos escuchando algo chévere de Charly García, que nos decía, nos siguen pegando abajo. Qué buena onda, qué chévere. Estamos aquí con unos mensajes también, desde Toronto. Qué buena onda, nos escuchan desde Toronto. Un abrazo bien grande también a una gran amiga también que reside allá, una ecuatoriana que reside mucho tiempo también allá en Toronto. Un abrazo bien grande a la Moni, a la Flaquita, un abrazo, y por supuesto todo lo mejor para todas las personas ecuatorianas que residen en otros países y están luchando por un porvenir. Abrazo bien fuerte, abrazo Blue Rock and Roll allá en Toronto a la Moni. Saludos también en Barcelona, España, a todos los amigos y amigas también de María Manzano, una española que bueno visita acá Ecuador muy seguido también. Compañero de un gran amigo, compañero de tecladista de Blues Project Rolling. Hablando de Blues Project Rolling, no se olviden, estamos este viernes 30, la próxima semana, estamos en el Allangue Blues Rock and Roll, bueno, incluido Montañita, por supuesto. Vamos a tener tambores, vamos a tener también artesanías, vamos a tener, por supuesto, malabares, y el plato fuerte, pues, la música. Van a estar de Quito, la Janis Blues, la Janis Cosmic Blues Band, que van desde Quito. También está desde Colombia una gran banda que se une a este gran festival. Saludos bien grandes a los Magolo Blues, que van a estar también en este festival. Por supuesto, también este gran músico ecuatoriano como es el Tota, desde la península de Santa Elena, también que va a estar en el festival. Bueno, ahí vamos los Blues Project Rolling también con los 12 años a dar un buen blues y un buen rock and roll. Quiero saludar, un abrazo bien fuerte también al compañero amigo que estamos haciendo este evento en la producción, a la Yangue Café Hostel. Un abrazo bien fuerte a toda el hostal, a toda la gente que hace este gran evento. Así que nada más que agradecimientos. Gabriel Cisneros también, que nos está escuchando, un agradecimiento total también por creer en el trabajo honesto. Y bueno, nada más que agradecimientos a todos, y seguimos trabajando. No se olviden, la próxima semana, el viernes 30 en Ayangue, sábado 31 en Montañita. Millón de gracias a toda esa gente que se sigue conectando. Nuevamente el abrazo cordial a Toronto y por supuesto a Barcelona, a toda la gente que nos escucha en España. Vamos a seguir con un tema que uno de los grandes también que estuvieron en Woodstock son Canned Heat. Esta canción se llama Save a Lover, así que seguimos, somos Woodstock Blues desde el centro del mundo. Bueno, seguimos con Woodstock Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes del horario de 11:30, 12:30 de la tarde. Así que toda la gente que nos escucha, pues que disfrute de esto que es el blues, el rock and roll, el arte, la cultura. Y bueno, también seguro en días siguientes también tendremos invitados especiales. Quería hacer un comentario también, no nos olvidemos que el 19 de enero fue la el aniversario, un año más de una grande del blues y el rock and roll. La dama blanca del blues, como se le conocía, a la reina hippie, como también lo mencionaban, por supuesto, la bruja cósmica, la única, la inigualable, la Janis Joplin, que mañana vamos a hacer un especial sobre enfocado entre las Janis. También es posible que tengamos de invitados especiales como los Magolo Blues. Así que tenemos cosas interesantes solo en su programa Woodstock Blues. Nuevamente un abrazo bien grande allá en Toronto, a la flequita Moni, que dice que le gusta la música. Nos alegramos mucho este programa, hacemos en eso también, alegrar a la gente, en que disfrute la gente de este género, como es el blues y el rock and roll. En unos momentitos vamos a pasar también algo de Ecuador, alguna canción súper importante, grandes bandas que hay acá. Vamos a seguir con otra canción, algo de Bob Dylan, nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido. Orange is a blues, menos bla bla y estamos con esto. Seguimos, Woodstock Blues. Y bueno, seguimos escuchando, seguimos disfrutando de buena música. Este programa también se ha caracterizado que hay veces que tenemos muchos invitados especiales y hemos puesto un poquito de música. Ha habido días también que mandamos bastante música, como este día. No nos olvidemos, viernes 30 en Ayangue, la Ayangue Blues Rock and Roll Festival en Montañita, el 31. Así que no se olviden, la gente que me preguntaba, mucha gente, cómo llegar allá. No se olviden, pueden tranquilamente llegar a Guayaquil en cualquier bus, llegan a Guayaquil, van a Santa Elena, de Guayaquil a Santa Elena estamos a una hora y media, y por supuesto de Santa Elena a la entrada de Ayangue, pues estamos a unos 45 minutos, pero van a disfrutar de un buen fin de semana, con mucha playa, con mucha arena, con mucho rock and roll, con mucho blues, y de buena onda, por supuesto, de todos. Así que un abrazo bien grande a la gran banda también de la Janis Blues Band, a los Magolo Blues, que se incluyen aquí en este gran evento, ellos son de Colombia, al Tota Blues Band, un gran músico ecuatoriano, y bueno, ahí estamos los Blues Project. Así que seguimos con esto, vamos a seguir trabajando con esta nueva propuesta, este nuevo evento, el primer evento blusero del año. Un millón de agradecimientos también a Gabriel Cisneros por brindarnos el apoyo también y creer en el trabajo, más que todo honesto y sacrificado. No nos olvidemos también, saludos a todos los compañeros del colectivo Quito Blues, a la Esme, por supuesto, a la Negrita Brunner, a la Paola, que estamos siguiendo trabajando con esto. Se vienen cosas muy interesantes, y por supuesto siempre los millón de gracias para Ramiro Negro Acosta y toda la gente que nos está colaborando en el colectivo Quito Blues. Vamos a seguir con más música, nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido. Vamos con algo ecuatoriano, esto es Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador, con una gran bandaza blues rock and roll, como son los Tigres de Chorofán, grandes amigos, grandes músicos, menos bla bla, aquí está esta grande banda. Charco de sal y dos pasajes que boté. Castigo para el alma es un amor que no paga o paga mal. Solo me queda una botella y las ganas de llorar. Anoche la vi vestida de gris, con sus ojos pardos y su aroma jazmín. Este amor que no paga o paga mal. Solo me queda una botella y las ganas de llorar. Tocados por las manos del sol y la miel de sus labios fueron mi perdición. Este amor que no paga o paga mal. Solo me queda una botella y las ganas de llorar. Castigo para el alma. Castigo para el alma. Es un amor que no paga o paga mal. Solo me queda una botella y las ganas de llorar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Segundo Festival de Cine Latinoamericano.

bluesero rock and rollero que tenemos de algunos, pues siempre estará presente, la Janis Joplin. El 19 cumplió años, la bruja cósmica, la reina hippie y la dama del blues blanco. Así que vamos a estar en este, en el evento del 30 y 31, haciendo también un pequeño homenaje a la grande del blues, blues blanco, como la Janis Joplin. Vamos a seguir con otro, con otra canción más. Vamos con otra canción. Saludos también a Alvita, la hija de María Álvarez, allá en Barcelona, que también nos están escuchando. Un abrazo bien fuerte y, por supuesto, bienvenidas. Parece que vienes por estos días acá a Ecuador. Un abrazo bien fuerte allá en España. Vamos con el con algo de B.B. King, que nos pedían desde Toronto. Nos pedía también a Moni. Vamos con Quito de Highway, menos bla bla, y aquí está Quito de Highway. Some guests that I'm going to ask to join me up here on the stage. One of them is a beautiful lady. But her husband is with her. We have several people that I'm going to tell you as we go along. We got it for now, right? I've got the key to the highway. Yeah, Lord, and I'm bound to go. I'm gonna leave you running, people, because walking is much too slow. When the moon peep over the mountain, baby, I'm gonna be on my way. I'm gonna roam this mean old highway till the break of day. So give me one more kiss, honey. One more kiss, baby, before I go. 'Cause when I leave you this time, baby, I won't be back no more. No more. Y bueno, seguimos acá con su programa. Nuevamente quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha también en Paraguay. A la Mónica Gupi, una gran artista también allá en Paraguay. Un abrazo bien grande a una gran cantante también. Saludos a músicos también de Riobamba, Ariel Barriga, que dicen que nos escuchan también allá en la ciudad de Riobamba. Así que, qué buena onda. Saludos también a Albita, a María Álvarez Manzano, que son unos españoles que algún rato estuvieron por acá y seguro van a venir seguro. Saludos a Valeria Orán también allá en Montevideo, en el hermano país de Uruguay. Un abrazo bien fuerte a toda la gente que nos sigue disfrutando del blues y el rock and roll, que bueno, sale desde acá de su programa Woodstock Blues desde la mitad del mundo. Nada más que agradecimientos a todas las personas que disfruten de esto. Se vienen nuevos eventos, nuevos proyectos, blueseros, rock and rolleros. Menos bla bla, vamos con el tema, algo de Donovan. Bueno, Donovan estuvo en conciertos como la Isla de Wight e hizo grandes canciones. Este es un tema referente también de los años 60, 70, donde se disfrutó, se vivió una historia muy chévere también. Esto es Seasons on the Witch con Donovan. Sights to see, and when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Mm-hmm. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Looking over his shoulder at me, and he's strange. Sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Yeah. Beatniks are to make it rich. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. when I look out my window. What do you think I see? And when I look in my window, so many different people to be. It's strange. Sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. The rabbit's running in low ditch. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Where'd I go? Y bueno, seguimos acá con su programa Woodstock Blues. Qué buena onda de saludar también a los hermanos Blue Rock and Roll de la Tacunga, a los María Limosnas, que bueno, están haciendo un gran trabajo y estuvieron también en el Riobamba Blues Festival, y bueno, en diciembre también estuvieron visitando Quito en el evento del Blues por la Paz. Saludos a todos ellos, a todos los grandes amigos, hermanos, que siempre nos recibieron súper bien ahí en esta ciudad de La Tacunga. Un abrazo bien fuerte a Renan, el baterista, por supuesto, a Linda, la cantante, y todos los hermanos Blues, a Carlitos Pacheco también, que nos recibió en su casa también, el bajista de esta gran banda. Qué buena onda que se unan a este su programa Blues y Rock and Roll como es Woodstock Blues. Vamos con otro tema que seguro los va a gustar. Es una canción muy buena onda, también esta es de los Doors, pero bueno, esta canción es sin Jim Morrison, esta no la canta Jim Morrison, fue después del fallecimiento de este gran cantante, poeta como era Jim Morrison. Esta vez lo canta Ray Manzarek. Menos bla bla, disfrutemos de esta gran canción. To the sun. Y bueno, qué buenazo escuchar un poco de musiquita, un poco de blues, rock and roll con estos grandes, grandes de la música. Como estamos escuchando al que cantaba en esta canción, nos preguntaban también desde La Tacunga, Renan, baterista de los María Limosnas, quién era el que cantaba, por supuesto. El cantante en esta versión es Ray Manzarek. Esto es en el año 72, en el año 71 dejó de estar físicamente. Bueno, falleció Jim Morrison, pero por supuesto siempre estará vivo en los corazones, en los almas, a Blue Rock and Roll, por supuesto. Toda esta gente, todos estos grandes íconos, leyendas del Blue Rock and Roll, pues tal vez físicamente no están, pero seguro, la seguro, segurísimo, siempre estarán vivos con su legado, con su gran legado, su gran música. Vamos con otro tema, vamos con otro tema. Este es un tema de John Maya. Bueno, al programa le gusta muchísimo John Maya, también espero que a ustedes también les guste. El maestro blues rock and roll como es Joe Maya, uno de los grandes de blues blanco de allá de Inglaterra. Menos bla bla, vamos con este gran tema, The Bear. see you all there. I'll be back for long. Shining down and the bear is rolling in the shade. Y bueno, ya casi terminaron el programa, un abrazo bien grande para toda la gente que estuvo disfrutando de este su programa Woodstock Blues. Nos mencionaban también que unos saludos bien grandes también a las chicas que nos están escuchándonos en el colegio María Angélica Hidrobo, buena onda que nos sigan disfrutando del blues y el rock and roll. Este es su programa Woodstock Blues. Saludos también nuevamente a los María Limosnas, que nos disfrutan, es una gran banda que hace también blues y el rock and roll. Ellos van a estar presentes también en el Quito Blues de este año. Saludos bien grandes también al Renan Rengifo, otra de las voces principales de esta gran banda. Saludos a los viajeros también que están por el Perú y también nos están escuchando, un abrazo bien grande, re enorme y toda la buena onda. Menos palabras, con esto ya terminamos su programa Woodstock Blues. Millón de agradecimientos nuevamente a toda la gente que se conectó con su programa. No se olviden, todos los jueves y viernes de 11:30 a 12:30 estamos con este su programa. Menos bla bla, soy Pato Recalde, mañana nos volvemos a escuchar. Les vamos a dejar con un tema super chévere que seguro van a disfrutarlo. Esto es de Jimmy Bohan, hermano de Steve Ray Bohan. White Bots, un abrazo bien grande, nos escuchamos mañana. Fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!